Ominecia, bruma nube en el área. Plástico, bruma que Blackstar. Rugido de leones, cuatro. You look so pretty, you look so horny. Back it up, girl, killing me. Plástico, Miguel, tú me pones enfermo. Tengo ansias de tocarte, plástico. Wine up your body, wine that body, pretty wine. Wine up your body, wine that body, ready wine. Miguel, tú me pones enfermo. Wine up, pretty one, let's check up the vibe. Party time, wine up, screw up, don't feel me one. Te voy a robar. You look so pretty, you look so corny. Back it up, girl, killing me softly. ¿Qué tal mi amor, mamacita ricura? Cuerpo perfecto y una hermosa figura. Vámonos, le voy a cometer una diablura. En la forma que lo mueves, eso lo murmura. Mamacita, tu cuerpo me excita. Latina, bien sexy, bien rica. Tica, bien apretadita. Mirada sensual que provoca mis hormonas. Me excita, soy tu boquita. Wine up your body, wine that body, pretty wine. Wine up your body, wine that body, ready wine. Miguel, tú me pones enfermo. Tengo ansias de tocarte. Wine up, pretty wine, let's check up the vibe. Body time, wine up, slow down, feel me. Yo te voy a robar. You look so pretty, you look so corny. Back it up, girl, killing me softly. Ella se mueve, se quiebra al ritmo de danza. Provoca que mi mente se enrede. Blanquita, negrita, flaquita, gruesita, me ready. Quiero que esta noche me lleve, que aún no das tres. Vayamos a quitar el estrés. Relajada, disfrute como es. Como cuando lo mueves suave. Tú, you are the good, you are the better and the best. Tené lo que quiero otra vez. Wine up your body, wine that body, pretty wine. Wine up your body, wine that body, ready wine. Miguel, tú me pones enfermo. Tengo ansias de tocarte, no pretty puedo. Wine, let's check up the vibe. Party time, wine up, slow down, feel me wine. Yo te voy a robar. You look so pretty, you look so corny. Back it up, girl, killing me softly. Me encantas, mirada levantas. Como luces, mamacita. Cuando tú andas sometido totalmente. Suave, me ablandas. Empiezas a bailar, nos vamos detando. Una linda, alza la copa y brinda. Porque conmigo anda de pinta. Me pinta su novio, le metió la cinta. Mientras disfrutamos aquí en la quinta. Wine up your body, wine that body, pretty wine. Wine up your body, wine that body, ready wine. Miguel, tú me pones enfermo. Tengo ansias de tocarte. Wine up, pretty wine, let's check up the vibe. Party time, wine up, slow down, feel me wine. Yo te voy a robar. You look so pretty, you look so corny. Back it up, yeah.